Y empezaremos con Su Salgo a la Calle, que nos lo debemos saber todos los que estamos aquí. Que ya vamos a empezar. Y eso es lo que hablábamos: Electroduendes, Salgo a la Calle. Y venga, comenzando el Novedades Decadentes de hoy en Radio Topo. We'll be right back. gracias. Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Son unos niños grandes. Se divierten y continuarán divirtiéndose hasta que todo reviente. Eso es el mercado, amigo. O sea, gracias, siervo. Toma una moneda. Vamos allá. Y estos son Bad Time con su trabajo Bad Time Volumen 2 del marzo de este año. Santiago de Chile, y estos son Dalias, que ya los hemos puesto en anteriores programas, con su trabajo Heridas, que ha salido este mes. Bueno. Y de Santiago de Chile viajamos a Alemania con este single de peña de un montón de grupos, Riad, Barcelona y otro civilizado, y se llama Nifori y acaba de salir este mes. Continente americano, pero esta vez nos vamos al norte, hasta Montreal, Quebec, y esto es La Sécurité, Stay Safe, que va a salir en junio de este año. Little perk. Yo también he hecho lo mío, ¿eh? Yo fumé porros. ¡Hala! ¡Sí! Pues hombre, pues sí, fumé un porro como Pablo Iglesias, pero rayas no, ¿eh? No, no, yo rayitas, yo tampoco, ¿eh? Novedades decadentes. Nos vamos hasta Copenhague, Dinamarca, con JJ y The As, con su promo que sale también en junio. Y saltamos a Alemania. Neon Neon Rot, que sale también en mayo. Después de Neon Neon, o como se diga en alemán, y su nuevo trabajo, pues nos vamos con otro nuevo trabajo, pero esta vez de Aquí al Adico, y son los Touchers de este Pamplona y su nuevo LP.

De Akatak, pues nos vamos con un poquito de rock and roll salvaje con Frank Rackett y Dark Age de este mismo abril. Más del mismo rollo y con Baby Tiller y en póster en este casete de abril de este mismo año. We'll be right back. dejamos un poquito al post-hardcore con Clean Thunder y este Gold Days de este febrero. Un poquito más de post-hardcore desde Austin, Texas, Easy Prey, que esto ya salió el verano pasado. Novedades decadentes. Música tranquilita. Pues eso mismo, nos vamos con música tranquilita. Esto es Amo, que salió en noviembre de 2022, el debut de esta banda de New Jersey. Un poquito más de caña en esta recta final con los Hell desde Melbourne, Australia, con su tercer LP que va a salir también este junio de 2023. Australia a Brasil, y este es el nuevo LP de Lasso que va a salir este en mayo de 2023. Y vamos a ir acabando. Y vamos a acabar con los Poison Ruin de Filadelfia, Pensilvania, que en anteriores discos al comité ni fu ni fa, pero este nuevo, el Harvest, que van a estar girando por Europa próximamente presentándolo y que ha salido este mes, pues está que te cagas. Que nos vamos. Y nos vamos a toda piña. También con Grupo del Estado. Radical Hardcore, ¿dónde está la libertad? La libertad, ¿dónde está la libertad? Esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. La libertad. Un besazo. Es un peligro contra el régimen. Establecido por papá y en su cuerpo no eres más que un conejo. Es un experimento, no tendrás que pagar. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad?